¿por qué decidís alimentarte mejor? Para este verano es aconsejable tomar mucha agua y aparte es el tiempo de la fruta. Comer mucha fruta, por ejemplo, banana, manzana, naranja, mandarina. Para una mejor calidad de vida. Bueno, estamos en el aire nuevamente con la Toscana Mística. Yo soy Rosendo Sánchez y acá les voy a presentar a mis compañeros que hagan el saludo de costumbre. Ignacio, ¿quiere saludar? Bueno, buenas tardes, contento acá con los compañeros. Ojalá siempre estemos así, nunca tengamos problemas. Y le deseo mucha suerte a todos. Muy bien, Freddy. Bueno, mi nombre es Freddy. Buenas tardes, radio oyentes. Espero que este programa les guste. Hasta luego. Señora Nilda, si quiere... Bueno, yo me llamo Nilda. Buenas tardes y estamos acá con pocos compañeros debido al calor, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, y nuestros maestros, si quieren saludar, el amigo acá, saluda. Mi nombre es Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y usted, que la señorita acá. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio. Muy bien, bueno. Y ahora vamos a escuchar Frente al Mar, por Susy Leiva. A ver si anda ligera mi compañerita. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Thank you. Bueno, acá el amigo Martín quiere que hablemos de las vacaciones pasadas y las vacaciones que van a pasar a este año, a ver. Puede ser también, ¿no? Vacaciones futuras. Usted, Nilda, ¿qué panorama? ¿No me lleva con usted a la futuro? ¿Eh? ¿El panorama futuro o pasado? Primero el futuro. No, el futuro. ¿Futuro? Bueno, el si podemos, vamos a ver si nos vamos a San Luis. Ah, si mira, Dios qué lindo. Quiere. ¿Dónde? ¿Algún lugar en especial? Merlo. Merlo. Sí. No sé cómo será, pero bueno. Es lindo todo. Es salida. Creo que todo San Luis es lindo. Sí. Sí, mi hijo vino de allá. Me dijo que es muy lindo. Bueno. ¿De San Luis? Sí. Freddy estuvo hace poquito de San Luis. Estuve hace poquito. Qué hermosa ciudad. Le gustó mucho, vino muy fascinado. Mi hijo vive en San Francisco, Monte de Oro. Una hora de viaje de la capital. De capital, San Luis capital. Es una hermosura, una belleza. Tiene lugares que son muy hermosos. Sí, sí, me encantó, me gustó todo. Bien. Ahora me invitó otra vez para Jujuy, no sé si voy a poder porque estoy en tratamiento de cabeza. Bien. Así que vemos. Bueno, ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Y vos, Ignacio, también venís planeando viajar? Claro, yo mi pensamiento ahora el 28 y el 29 para la Semana Santa y me a pescar al Paraná. A pescar al Paraná. Muy bien. Pase adelante, señorita. De paso. Saludando, si es posible. De paso a casa. Y preséntese. Me gusta casado, viste, pero ahora con el problema que tengo no puedo. Por lo menos a comer algo. A comer el resultado de la cacería. Sí, sí. Allá para casar hay un montón. Ese es mi pensamiento. Por eso te hablé con Martín. Bien. O si no, bueno, si no puedo conseguir. Solo aunque sea lo que pienso ahí. Seguro que sí vas a conseguir, seguro que sí. ¿Y compañero Rosendo? ¿Y yo? ¿Qué crees que cuente las vacaciones que pasé? No me acuerdo. Primero una perspectiva. ¿No vas a ir a algún lado? ¿Te vas a ir? No, porque como Modesta está enfermo, no la quiero dejar sola, ¿viste? Si no, ya no estaría acá, andaría por ahí en la playa, metiéndome. Chacleteando. Que es lo que me gusta a mí. ¿Te gusta la playa? Sí, sí. Esa es muy típica, ¿no? La pregunta, la de... Como dicen, playa, montaña, río o mar. ¿A vos te gusta el mar? A mí el mar no me gusta. ¿El mar no te gusta? Fui dos veces a Mar del Plata y no me gustó. ¿Qué es lo que no te gusta del mar? No me gustó nada. Nada. No, Mar del Plata igual de mucha gente. ¿No? Me parecía que estaba en Buenos Aires. ¿Qué querés que te diga? No me gustó. Yo si pudiera pasaría invierno y verano ahí frente al mar. Invierno y verano. Sí. ¿Pero dónde ibas vos? ¿Dónde ibas a vacacionar? ¿A qué costa? Y he ido a Mar del Plata, he ido a San Bernardo. A San Bernardo fui dos veces. Esa vez que tuve un mes, viste, alquilamos una casita ahí como a 6-7 cuadras. Sí. Toda la familia fuimos, con la finada mi mamá, mis hermanos. Y... ¿Eso cuándo? Y hace como 30 años. Todavía. 30 años atrás. Sí, sí. Guillermo era chico todavía y ya tiene 35 años. O sea, una vacación de familia grande. Antes claro, sí, alquilamos una casita ahí, viste. Estaba, ¿no? Como a 6 cuadras de la, del mar. Ajá, del mar. Antes ahora otra cosa, no como ahora. Y cocinábamos, nos turnábamos, teníamos que cocinar, sabían cocinar los varones o no, tenían que cocinar igual. Claro. Cuando les tocaba, les tocaba. Porque era mucho, ¿cuántos se fueron? Y no, éramos como 6 o 7. Sí, sí, iba mi mamá, mi hermana, viste, y mi hermano, uno de mis hermanos. Antes usaba eso, que iban los abuelos, los cuñados. La familia. ¿Sabes? Toda la familia entera se iba a vacaciones. Sí, como los campanelli. Claro. Y después pasé otra vez, ahí donde el cantor ese, ¿cómo es? El cantor que murió este, ¿cómo es? Que tenía la música el otro día, ¿vos? ¿Cómo es que se llama? San Clemente. San Clemente. En San Clemente también pasamos como con Feli y Adela y creo que nadie más. También como 20 días ahí. Alquilamos una casilla ahí que tenía entrada de coche porque Feli andaba con el coche. Habíamos ido con el coche. ¿Y cómo es? Vos sabés que después lo que nos pasó a lo último, el novio se había ido, se ha hecho lindo. Con el coche, con una mina por ahí por la playa. Sí. Y le había entrado arena no sé dónde, se le rompió no sé cosa cuando teníamos que viajar. Se quedaron sin autos. Sin autos. ¿Sabés cómo viajamos? ¿Cómo a las rastras de allá de... ¿De Tiro? Ajá. De, la, ¿de San Bernardo hasta Buenos Aires? ¿Sí? ¿Qué aguante el que lo llevaba a ustedes? ¡Qué aguante! ¡Qué loco de allí! ¿Y alguna anécdota así? ¿Unas vacaciones? No, nosotros habíamos ido a Monte porque teníamos mi tío. Y el tren se paró en Constitución. ¿El tren? Sí, antes de Constitución. Y bueno, hicimos lo mismo que él. Nos bajamos y nos vinimos a... En ese tiempo vivía en Matadero. Sí. Llegamos a Matadero caminando. ¿En qué Constitución? Calle de Matadero? No. ¿Eh? ¿En qué calle de Matadero? En Cañada de Gómez 2528. Así, la accidentada. ¿Y alguna vacación accidentada, sí. Freddy? Quita el matadero, la casa de Matadero. Sí, nunca, nunca. ¿En qué año? Una anécdota, nada. Sí, qué sé. Pinchó una voz, micro, nada. Porque yo andaba, en un tiempo andaba por ahí. En Córdoba. Sí. Resulta que yo pertenecía a la Unión Obrera de Metalismo. Sí. Entonces yo llegué a hacer un sorteo. Sí. En la cual no entré. Entonces yo tuve un inconveniente con un dirigente. Y le dije, ¿por qué no sortean también para descontar? Porque me descontaban cada vez a nosotros. Claro. Y no me salió. Entonces me fui por mi cuenta, un hotel particular, a mi compañero me dio una recomendación. Sí. Y llegamos al hotel, primero nos dijo que no había lugar. ¿En dónde era esto? En Córdoba. Córdoba. Ahora, ¿qué pasa? La señora dice, espere un momentito. Esperamos un momento. ¿Qué dice? Voy a hacer un lugar. Voy a hacer que se corra uno. Bueno, ¿qué pasa? Tenía un televisor de los antiguos, apenas se veía. Le digo, este televisor se puede solucionar. Se muere o solucionamos. La clave del tema era, hay que poner un reactivador. Claro. Está trabajando el filamento con 7. O hay sea que poner con 9. O sea que te fuiste a arreglar la televisión. Recibe aplausos. Muy bien. Y todo. Ahora le digo, necesito para un soldador y estaño para soldar. Y una casa donde queda para comprar repuestos. La hija del hotel me acompaña. Se llama Maite, me acuerdo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Fuimos con ella. Necesito un soldador. A mí me conoce, dice. El señor me está haciendo un trabajo. ¿Qué pensás? Me dice. Un soldador y estaño para soldar. Bueno, la última me da. Sí. Fuimos a la casa. En media hora ya estaban funcionando de 10. Bien, te salió más barata las vacaciones, me imagino. No, igual le pegué. Pagaste igual, no sacaste el beneficio. No, no, igual le pegué. Ahora este señor tenía una camioneta de Chevrolet. Sí. Conocí lugares que muy poca gente va. O sea, ese día hacía mucho calor. Fuimos con la camioneta, llevamos carne, carbón de todo. Sí. El tipo nos hacía asado. Eran dos montañas, dos cerros que estaban por abrazarse. Abajo se sentía frío. Y salía un caño de grueso del agua de la montaña. ¿Quién se va a bañar ahí con tanto frío? Conocí lugares los más lindos. Mira. Este señor me quiso para la ley, ¿no? Pero si llevas una toalla, sí te podés meter al chorro y mojarte bien y después te secás enseguida y listo. Te mojás ahí. Aparte le hacía mal. Abajo hacía frío. Frío, mucho frío. Demasiado. Yo no aguanto más esto. ¿Y Ignacio? Bueno, yo cuando fui los 3 meses me quedé. Fui a la catarata y en la catarata me crucé al Paraguay. Mira. Y ahí me robaron. ¿Te robaron? Sí. No, paraguayos no los dejaban venir. Sí, qué sé yo, que paraguayos, si fue paraguayo lo que me afanaron. Son comprometedores las paraguayas. Volví de vuelta a la catarata y yo, como siempre, tengo gente buena, siempre fui, qué sé yo, me ayudo. Ando bien con Dios, ¿viste? Y, sí. Y trabajé ahí. ¿Trabajaste? Trabajé. ¿En cataratas? En cataratas trabajé ahí. ¿En dónde? Contame. Y cerca de la estación ahí, no me acuerdo cómo está, dónde está el puente, está la... ¿Cómo es? Garganta del Diablo. Sí. Ah, la Garganta del Diablo. O sea, trabajaste adentro del Parque Nacional. Sí, por ahí trabajé, estaba con el tipo del parque, ¿viste? ¿Y qué trabajo hacías ahí? Y bueno, qué sé, yo me llevaba a limpiar ahí. Bueno, trabajé un mes ahí. Y de ahí me recomendó, vine a Misiones. a Candelaria. Sí. Me encontré otro, me dice, ¿te animás a ir a trabajar al horno? Yo hasta que me junte unos mangos más, digo, no tengo problema. Y vinimos. Al horno, fundición fuiste. Mano, dijiste, sí, me la había no, no, yo para trabajar no me fijaba el trabajo. ¿Viste? ¿Una fundición no, te metiste? No, hacía ladrillo. Ah, horno de ladrillo. Estoy diciendo, barro. Sí. Con razón, vos querés meter la mano al barro. Y bueno, resulta que ahí era fácil, porque estaban los contrabandistas, ahí el río más o menos 600 metros de ancho, capaz menos. Sí. Y los contrabandos pasaban al día. Te llamaste para levantar 6-7 bolsas de harina, porque pasaban mucha harina y claro, leche en polvo. Sí. Y cargaba eso y ya te daba 500 pesos, era plata esos tiempos. Y yo me hice plata enseguida, después me fui a trabajar al horno, pues no, dejarle mal al otro. Y una noche nos llegó la gendarmería. ¡Ah! Por buena cosa. ¿Por qué? ¿Porque los engancharon cruzando el río o los engancharon en el horno? No. Defraudación, hurto y contrabando. De contrabando porque no teníamos nada que ver nosotros. Y pero vos le pasabas las bolsas pesadas y los otros pasaban el contrabando que era livianito. Y bueno, pues después vino ahí la gendarmería, nos agarró, éramos cuatro y salto de rana. Ese no me olvido nunca. ¿Quisieron hacer ejercicio? ¿Ejercicio? No, digo yo, todos los días me voy y digo, déjame joder. Acá me van a matar, digo, pero los gendarmes se pasaba con la gente, porque no se pasa con los paraguayos ahí. Pues los paraguayos decían, esto lo pasaba, dice, a los marineros, a relampo cualquier cosa. De día pasaba. Y después me vine para acá y estaba mirando Canal. Canal 9 pasaba los contrabandos ahí cuando empezaron a agarrarse. Y yo le decía a la gente, yo trabajaba ahí, mira cómo me salvé. Era, pero se ganaba guita ahí, pero de esa vuelta me sacó la gana de trabajar. Sí, hay muchos lugares, sí. Sí, no, ahí esa zona está lleno, todos los lugares. Esa zona sale contrabando, la droga sale de día. Y, sí, la gente cruza. Sí. Ese es el recuerdo lindo. Después vine acá y vengo, me quedé sin trabajo. ¿Enseguida? Sí. ¿Y yo te fuiste 3 meses? 3 meses, yo trabajaba en el hospital italiano. Sí. Y no, estando mi capataz se fue a Italia, porque si tuviese ellos no tenía problema, no me echa, era muy querido. ¿Qué trabajaba en el hospital? ¿Mantenimiento? No, estaba en la cocina. ¿Cocina, mirá? Cocinero, era ayudante de cocinero. Ahí lo pasé bien, ¿viste? Porque había un tucumano medio tonto, era, le decía, vos sabés que los finados fuman de noche, a donde está la morra. Y después un día le digo al otro compañero, digo, llegaron finados y quedó la cama vacía ahí. Y me fui, prendí un cigarrillo, me tapé hasta acá, ¿viste? Y fumaba. Y después di la vuelta al otro lado, me dice, che, loco, dice, juro por Dios, dice, es verdad que sí, vos, el finado estaba fumando ahí. Y era yo lo que estaba fumando ahí. Que te estaba finados, haciendo el... Entre los finados, porque había como 40 finados ahí en la morra. Ahí lo pasé bien. Todo para hacerle toda la jugarreta al tucumano, nada más. No, pues yo siempre fui ahí así divertido, ¿viste? Jodiendo mi vida de chiquito, ¿viste? Eso es lo que digo yo, lo que estoy poco arrepentido, lo que me pasa, ¿viste? Porque yo soy una persona que no soy malo con nadie, me gusta divertirme. Hay momentos me saca esa gana. No soy, ¿viste? Yo estoy hablando con usted, no estoy hablando bien, ¿viste? Parece que molesto. No, ¿cómo va a molestar? Sí, sí, sí. Si estamos acá entre amigos. Eso es lo que me pasa. No digas eso. No hagas suposiciones vos. Si no te dicen nada que molestar, ¿por qué no molestar? Bueno, de ahí a poquito salí. ¿Y cómo volviste en Misiones? ¿Eh? Pará, volvamos a Misiones. ¿Cómo? Estabas en Misiones, te agarraron los gendarmes. Sí, porque ¿y ahí qué hiciste? ¿Pagaste el pasaje y te fuiste? No, yo estaba trabajando ahí al horno. A mí el horno se ganaba bien, era un trabajo muy pesado, pero se ganaba bien. Sí. Y yo me iba a hacer la changa, un día nos buscaba ahí los mismos contrabandistas. ¡Ah! Los contrabandistas estaban todas las cargas. Yo pensé que te tuviste que ir de la ciudad directamente. No. No, dejaste de... Estaba cerca de Donu, más o menos, calculá, estaba como 10, 12 cuadras, y salía, llevaba los contrabandos, ¿viste? Sí, en lanchita, sí. En botecito. Sí, en la orilla del río, ¿viste? En Nantes, no. Porque es monte ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, nos íbamos a buscar, nosotros íbamos a hacer changas, cuando de día íbamos a cargar. Venían las canoas, porque en canoa hacía pastón. Y nosotros sabemos que si 4 o 5 bolsas de harina cargar ya nos tiraba 500 pesos. 500 pesos de antes. Sí. Y bueno, vino los gendarmes, no tenía nada que hacer, nos agarró a nosotros que estábamos ahí al horno. Nos hizo salto de rama. No teníamos nada que ver nosotros. Claro, estábamos trabajando en otra cosa. Estábamos durmiendo. Era como a las 2 de la mañana. En Calzoncillo, ¿sabes lo que hay? Entre los montes, yuyos, ¿no? Entre los abrojos, ¿sí? Te comen los bichos ahí. Sí. Y bueno, trabajé 2 días, yo me voy. Cobré lo que tenía que cobrar y me fui para mi casa. Y... Ah, ¿te volviste para Buenos Aires? No, me volví en casa. Ah, Corrientes. Corrientes. Casa de mi viejo. ¿Eh? Todavía no había venido para acá. No, todo un mes traer de ahí. Andaba probando a ver hasta dónde podía llegar. Ah. Todo un mes traer y de ahí me vi. Vine contento, cuando llegué allá, no, me dice, acá no puedo entrar. Ya no me dejaron entrar, vos estás despedido. Y bueno, yo vi este, pero en esos tiempos había trabajo. Claro. No había problema. Era más fácil conseguir, ¿no? Sí, si te veía y estaba en la esquina ahí, te decía, ¿dónde el pibe va a trabajar? ¿Con quién trabajar? Y si te gusta, la construcción nadie quería trabajar. Nadie quería trabajar en la construcción. Si es que elegía... para trabajar construcción, vení que yo te doy más, decía así. Después me fui con un paisano de Rosendo. Ese era un buena gente, todo. Un excelente hombre, muy bacanudo era el viejo. Y si me llegas a nombrar a mí, con más razón te van a atender bien. Ese me íbamos a trabajar, él era plomero. Plomero. Y yo iba tapando, hacía la zanja para poner los caños y después tapaba todo. Ese era mi trabajo. Antes de llegar me decía, ¡ah! Andá, traete 2 cervezas. No, que sean 3, no, una para mí también. No, yo no tomaba esos tiempos. Bueno. Andá a traer, hermano, y dice, tráeme, esto hace bien. Bueno, dale. Señoras y señores, mano a mano por el que está aprendiendo a cantar. Chiflado en mi tristeza, te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percalza, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato en maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que la ubica mi nombre las pretensiones, se cierra un día dentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de notario que tenés te la cargar. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros,

Será hasta el miércoles que viene, si Dios así lo permite. Que sigan todos bien. Suerte para todos. Hasta el miércoles. Bueno.